el Loro Reco y el ingeniero del sonido, marcando la diferencia. Ya lo ves, confieso lo que siento. Tú, mi amor, te aferras al silencio y ya no hay vuelta atrás. Me pierdo si no estás y entre mis lágrimas te vas. Corazón, escúchame un momento. Yo no sé, no sé cómo decirte que esto no va más. Lo siento de verdad, existe otra en tu lugar. No adelanta decirme que no, si tienes la llave de mi corazón. No adelanta decirme que no, me quemo en tu fuego. No adelanta decirte que no, me encierro en tu juego y pierdo la razón. No adelanta decirte que no, me quemo en tu fuego. Y una vez más, el super hobby, junto a Mariela Soledad. Confieso lo que siento. Tú, mi amor, te aferras al silencio y ya no hay vuelta atrás. Me pierdo si no estás y entre mis lágrimas te vas. Corazón, escúchame un momento. Yo no sé, no sé cómo decirte que esto no va más. Lo siento de verdad, existe otro en tu lugar. No adelanta decirme que no, si tienes la llave de mi corazón. No adelanta decirme que no, me quemo en tu fuego. No adelanta decirte que no, me encierro en tu juego y pierdo la razón. No adelanta decirte que no, me quemo en tu fuego. No adelanta decirme que no, si tienes la llave de mi corazón. No adelanta decirme que no, me quemo en tu fuego. No adelanta decirte que no, me encierro en tu juego y pierdo la razón. No, no, no. No adelanta decirte que no, me quemo en tu fuego. Lo dueño de la melodía y mucho más.